En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Comenzamos con las noticias locales y regionales. En Congreso, la UNTER aceptó la propuesta salarial del gobierno. Durante el plenario que se realizó en General Roca durante la jornada de ayer, el gremio docente dio el visto bueno a la oferta del gobierno provincial de aumentar los sueldos en un 15% en tres tramos. La oferta aceptada significa un 4,5% retroactivo a febrero, en junio del 2,5% y en septiembre del 8%. De esta manera, el haber mínimo del docente de grado sin antigüedad se garantiza en 17.000 pesos en junio. Por su parte, ATE también votó y avaló el acuerdo para los estatales rionegrinos. Reunidos en su plenario provincial, los referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado anunciaron ayer por la tarde que aceptarán la propuesta hecha por el gobierno provincial, que hizo lugar a algunos de los pedidos realizados por el gremio ayer al mediodía. De esta manera, los estatales llegarán a un incremento del 15% en los salarios hasta el mes de agosto. Esos valores se validarán con el 4,5% de aumento retroactivo a febrero, 2,5% en junio y 8% en septiembre. Desde el gremio, celebraron la posibilidad de diálogo con el gobierno provincial y el acuerdo al que arribaron. Hemos manejado bastante bien los tiempos y nunca perdimos la calma en las negociaciones. Esto y el acumulado de nuestra lucha fueron los factores que nos permitieron alcanzar un acuerdo beneficioso para los trabajadores, señaló Rodolfo Aguiar, el secretario general del gremio. En Patagones hubo marcha de antorchas por la educación pública. En la provincia de Buenos Aires, miles de docentes participaron de la marcha de antorchas por la escuela pública desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia, convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense ante la absoluta falta de responsabilidad del gobierno provincial que no mejora la propuesta salarial para el sector. En el caso de Carmen de Patagones, la marcha fue alrededor de las 18 horas, donde un grupo importante de docentes se concentraron en la Plaza Villarino para recorrer las calles y exigir aumento salarial digno, el no cierre de escuelas, también de los bachilleratos para adultos, el buen funcionamiento de la obra social, entre otros reclamos. Caso Solano, la querella dio precisiones de la audiencia de ayer. Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia de Daniel Solano, contó a Radio Encuentro que en la audiencia de ayer jueves hubo una sola declaración testimonial. En el relato de la mujer que brindó su testimonio, da cuenta de las acciones de Carlos Rosas, un buchón y servidor con alguna paga de policías imputados. Rosas estuvo muy cerca de las maniobras de encubrimiento del cuerpo de Daniel por parte de la policía, en particular por parte de Berté y también del comisario Parra, que cobraba por sus tareas sucias con vales de nafta en la comisaría y que había sido también cubierto por la policía en una estafa con venta de terrenos que realizó, ya que las firmas de los boletos de venta de esos lotes se certificaban en la comisaría. Respecto del pedido que hizo la querella de solicitar la detención de los imputados, confirmó que no fueron acompañados por el fiscal y por ahora no nos dieron lugar, señaló Aparicio a Radio Encuentro. Designaron a Agati como fiscal de investigaciones administrativas. La legislatura designó en la mañana de ayer al ex legislador y último candidato oficialista a la Cámara Baja, Fabián Gatti, en la conducción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El oficialismo, bloques minoritarios del PRO y Cambiemos y también del radicalismo aportaron los 27 votos afirmativos, mientras que el Frente para la Victoria rechazó esa designación por la pertenencia de Gatti al oficialismo. Hay preocupación en Patagones por falta de anestesias en el hospital. La falta de anestesias en el Hospital Pedro Ecay de Patagones genera una gran preocupación, sobre todo por la cobertura de urgencias. No obstante, también afecta a las cirugías programadas y, en definitiva, a las personas que no tienen obra social que cubra una atención en otras ciudades ni tampoco recursos económicos para afrontarlas. La situación generó presentaciones de los concejales y la puesta a disposición de varios para sumarse a la búsqueda de soluciones. Según el secretario de Salud del municipio de Patagones, Marcos Trípode, la falta de médicos anestesistas es un denominador común en todo el país, afectando seriamente al hospital público. En Bariloche, el Cerro Catedral fue regalado a la empresa CAPSA. Juntos Somos Bariloche y el PRO aprobaron en primera vuelta la prórroga de la concesión del Catedral a CAPSA hasta el 2056, que incluye un desarrollo inmobiliario sin factibilidad medioambiental. Con la sala colmado de adherentes, esta vez el intendente Genuso estuvo presente, teniendo en cuenta que durante la audiencia pública se ausentó. Mientras tanto, fuera del lugar de votación, miles de vecinos autoconvocados instalaron un puesto para comenzar con la recolección de firmas para avanzar con un proyecto de iniciativa popular y reclamar la convocatoria a un referendo. Marcha, vigilia y muchas actividades artísticas para recordar el Día de la Memoria. Hoy, a partir de las 17:30 horas, habrá una concentración y marcha en Patagones. El recorrido comenzará en la calle Julio Meilán y Botassi y se llegará hasta la Plaza 7 de Marzo, donde habrá micrófono abierto, intervención teatral y repintada de pañuelos. Desde las 8 de la noche, en la Casona de los Derechos Humanos de aquí de Viedma, se dará inicio a la vigilia, en donde habrá múltiples propuestas artísticas como monólogos de Red por la Identidad, música en vivo, estampados de remeras y pañuelos y muchas cosas más. El sábado 24, desde las 5 de la tarde, será la concentración y ronda de la memoria en la Plaza San Martín. También habrá música y diferentes intervenciones. Las noticias nacionales. CETERA convocó a una jornada nacional de protesta para el 4 de abril. Con 15 provincias en conflicto por falta de acuerdo salarial, la Junta Ejecutiva de CETERA acordó un programa de acción y definió realizar una jornada nacional de protesta el próximo 4 de abril, en la que cada jurisdicción definirá las medidas a desarrollar. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, por lo pronto, advirtió que si el gobierno provincial no mejora la propuesta, volveremos a tomar medidas de fuerza. Durante la marcha de antorchas frente al Congreso Nacional en defensa de la escuela pública, Baradel insistió en que si esto no se modifica, la semana que viene vamos a convocar a un paro con movilización para confluir en una gran protesta, iniciativa que discutirá el Frente de la Unidad Docente Bonaerense. Eve de Bonafini participó de la restitución de los pañuelos borrados en Morón. Los pañuelos que el municipio de Morón ordenó borrar ayer fueron repintados por un grupo de artistas y militantes de derechos humanos en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención Mansión Seré, bajo la órbita de la Fuerza Aérea durante la última dictadura cívico-militar. Eve de Bonafini dijo presente en lo que se convirtió en un acto de desagravio a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado que el intendente Ramiro Tagliaferro pretendió eliminar. Cada vez más endeudados, el monto de la deuda externa total ascendió a 232.952 millones de dólares en 2017, lo que significó un incremento del 28,5% respecto al 2016, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. En tanto, la balanza de pagos, que reúne los intercambios financieros de bienes y servicios con el exterior, cerró con un déficit de la cuenta corriente de 30.792 millones, más de un 100% superior al 2016. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.